Según afirma el prestigioso investigador Leonard Stringfield en su libro Alerta Roja, el 10 de diciembre de 1964, en la base aérea Fort Riley, en el estado de Kansas, fue recuperado un objeto que previamente había aterrizado en el interior de dichas instalaciones militares. De acuerdo al relato que efectúa Stringfield, los hechos acontecieron tras muchas horas de vigilancia frente al ovni aterrizado. En vista de que el objeto parecía inerte, los militares de la base aérea procedieron a su captura, hecho que el citado investigador pudo reconstruir gracias a la aportación de numerosos testigos del evento, entre ellos un funcionario de la CIA retirado que le cercioró la realidad del evento a pesar de que su veracidad fue cuestionada desde el mismo seno de la ufología norteamericana. En 1965, los astronautas fueron de nuevo protagonistas de importantes avistamientos ovni. Ahora le tocaba el turno a White y McDivitt, quienes sobrevolaban Hawái a bordo de su cápsula espacial Gemini 4 cuando tuvieron ocasión de fotografiar un extraño objeto ovalado. Según dejó por escrito en su informe McDivitt, y citamos palabras textuales, en ese momento vi, como dije, que había algo extraño frente a mí, fuera de la nave, que no pude identificar y que nunca podré hacerlo y no creo que nadie pudiera. Mi compañero Ed White estaba durmiendo. La nave tenía todos sus sistemas de control desconectados excepto la radio, razón por la cual quedó grabado mi testimonio de la observación. Aquella observación había tenido lugar el 3 de junio de 1965. Solo unas semanas después, exactamente el 21 de agosto, otros dos astronautas, Gordon Cooper y Charles Conrad, mientras sobrevolaban el planeta a bordo de la Gemini 5, lograron fotografiar un extraño objeto discoidal. La NASA, como en otras ocasiones anteriores, logró mantener el suceso en la más absoluta discreción, pero toparon con un serio inconveniente: la oposición del astronauta Gordon Cooper. Según relata el susodicho astronauta, las autoridades de los Estados Unidos le exigieron silencio, pero él no respetó la imposición, admitiendo desde el primer momento que algo extraño había ocurrido allá arriba. Es más, en una comunicación que Cooper efectuó a la ONU en 1978, para él aquellos objetos pertenecían a una civilización desconocida. Cooper acaba de publicar en los Estados Unidos un libro en el cual relata sus experiencias y denuncia la política de ocultamiento que en aquella época se practicaba. Advierte en su texto que otros muchos astronautas como él tuvieron encuentros en el espacio que la Agencia Espacial Americana siempre quiso silenciar. Sin embargo, y según afirma, aquellos seres parecen esperar siempre a los astronautas en sus vuelos alrededor de la Tierra.